Cacafuti. Hojarasca. Come mielda. Toledo, Ohio. Tu hermana es tu padre. En Radio Bronca. ¿Cómo me gusta? Y a mí. ¿Cómo me gusta? Anticipote salario. Y venga a darle al manubrio. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Al igual. Tinc talent suficient. Tú sabes que soy tope de inteligente. Los jueves de 8 a 9. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Bronca. Cabrón. Cabrón. Bronca. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Me como una ola. Hola, me como una. En el 104.5. Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Por Dios, por España y por el contratiempo. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Bronca 104.5. No me pises el sembrado. Lo tuyo y lo de tu prima. En Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros. ¡Bárbaros en la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole y ole mi primo! ¡Ole! ¡Ole su primo! ¡Me rago aquí la camisa! ¡Aquí en directo me rago la camisa! ¡Ole, ole y ole! ¡Eso es un quejío a contratiempo! ¡Eso es un quejío a contratiempo! Pero tú has hecho bien las palmas, ¿eh? Tienes que haberlas hecho mal. ¿Mal? Mal. Sí, ahí está, ahí está. Claro, el contratiempo viene de mi cabeza y lleva... ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca! Tienes que haber hecho un desplazamiento rítmico. Hola, buenas tardes. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Nosotros somos muy tontos. Esto es Radio Bronca 104.5 de la FM. Son las 8 y 6 del día 23 de mayo del año del señor de 2013. De un señor que se llama 2013. Y sí, también señora. Nos podéis escuchar en otros sitios como en Radio Mauricio Morales en Chile. Si estáis boca abajo y hace más bien va empezando a hacer frío, es sí. Que estáis allí. Si estáis boca arriba y hay como está todo como muy seco y tenéis la playa bastante lejos, es que nos estáis escuchando desde Zaragoza y estáis escuchando... No sabes ni el nombre. No sabes el nombre. Radio Chabolo. Radio Chabolo y los que se van del bolo. Siempre me tengo que acordar así siempre. Radio Chabolo que emite desde una antigua cárcel. La antigua cárcel de Torrero, CSO Quique Mur. Sí, señora. Y 107.6, me parece que lo he dicho bien. Pues ya no lo sabes. Si lo están escuchando, lo sabrán. Y si no lo estáis escuchando en el podcast, podcast.radiobronca.info, que os podéis bajar ahí todas las cosas que tenemos, ahí todas las cosas. ¡Hola! Todo lo bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues el programa de la semana anterior todavía no lo tenemos colgado, ¿eh? No te voy a decir yo por qué. No te voy a decir lo que tengo yo colgado. A un abogado, ¿eh? Al abogado. Se llama Rodríguez Menéndez, porque si es ese es muy gordo. No, pero se parece. Madre mía. Tiene barba, ¿sabes? Sí. Tiene barba también. Sí. No lo dudo. Ay, ¿te imaginas ver al abogado ese ahí colgado? ¿A cuál? A Rodríguez Menéndez colgado. Tú imagínate que alguien te dice... Tiene que estar, ya estaba gordo, ahora tiene que estar gordo. Tú imagínate que vas a casa de alguien y te va a hacer la broma del abogado que tengo aquí colgado. Y te abre una puerta y hay un abogado realmente colgado del cuello, ¿sabes? Putrefacto. Y tú te quedas un poco así, ¿no? Como, es como una broma que ha ido demasiado lejos. Eso es verdad. Tienes toda la razón. Claro. Que yo me pregunto. Yo me pregunto. Si te hacen el chiste ese y el abogado cae dentro, ¿es el abogado este de la asociación esta de fascistas de manos limpias? Mm. ¿Es el abogado de manos limpias? Sí. ¿Cómo tendrá las manos? Depende. ¿Eh? Hombre, si el tío, si el que ha hecho la broma es muy irónico, se las habrá ensuciado. Ah, para decir manos sucias. Sí, es muy irónico. Si es aún más irónico, se las habrá dejado limpias. O se las habrá limpiado. O se las habrá limpiado después. O se las habrá metido en formol. Cosas cortadas y metidas en formol. Eso ya, pero ya estamos empezando ya a pasar a un nivel ya psicopático y no tenemos que darle ideas a nadie. Pues, claro. Este tipo de cosas. Claro, claro, claro. Es que ya estaba yo pensando, digo, que claro, que si fuera... Que yo nunca he visto al abogado de manos limpias, pero debe ser un ser deforme. Claro, si estuviera en formol, estaría en deformol. Yo sí que lo he visto. ¿No lo has visto? No. Es un señor calvo bajito. ¿Nunca os fíes de los señores calvos bajitos? No, mira, nunca jamás. Mira, Franco, por ejemplo, Alfredo Landa, Rompetechos, de la película de Mortadelo y Filemón, que también era facha. ¿Sabes? Los señores calvos bajitos tienen tendencia... Al fascismo. Al fascismo. Y si no, pues se ponen camisas a cuadros o algo así para denotar que no, que ellos no están en ese lado, en el lado del señor calvo bajito, que es la naturaleza que les ha dejado así, pero que ellos no son como cualquier otro calvo. O hacen cosas como Leo Bassi. ¿Qué va a hacer Leo Bassi? Hombre, Leo Bassi hace cosas muy bonitas. Hombre, tiene un punto musolinesco, sí que es verdad, ¿eh? Así físicamente. Leo Bassi, ¿no? Físicamente, digo. Ah, físicamente. Es italiano, pues está calvo, porque necesitas más. Y se parece más a Mussolini que a Viali. Es el otro referente calvo italiano que tengo. O Adriano Celentano. Te estoy dejando loco, ¿no? Con el nivel de comparación. Con la cantidad de calvos italianos que tengo en el archivo, ¿no? Sí, sí. Realmente, para no gustarte el fútbol es impresionante. Vamos. Sí, es el fútbol el que le gusta. Fútbol, yo, ¿eh? Perdón. Fútbol, perdón. Oye, vas a poner una canción, ¿no? Venga, pon una canción y te digo de qué vamos a hablar. Y te digo yo de qué voy a poner la canción. Voy a poner una canción que se llama A Way Out, que significa de los No Way Out, camino de salida, todo lo contrario. De los Aleuchatistas, que es esta banda de por ahí de Estados Unidos, que sacaron un disco el año pasado. Ahora solo quedan el batería y el guitarra, el señor Perlowin. Me encanta ese apellido, se llama Shane Perlowin, me encanta el apellido. A mí me gusta ese y McLovin. Es un perlas, un Perlowin. Es un Perlowin. Es un tío muy majo, que vino una vez a tocar en un bar por aquí en Barcelona perdido. Perlowin, hijo de Erector. Sí. ¿Eso te ha gustado? No. Vino a tocar a un bar que estaba por ahí perdido y hizo un concierto increíble que lo vimos 8 personas, que éramos 6 que habíamos ido a ver el concierto y los dos que estaban allí. O sea, 6 que habíamos ido a ver el concierto, que nos conocíamos todos, y los dos que habían montado el concierto. No vino nadie a ver a este señor, que me parece un guitarrista increíble. Yo no he visto tocar la guitarra a nadie de esa manera. Y bueno, aquí os dejamos con este tema del último disco que sacaron el año pasado, que a ver si tengo por aquí cómo se llama, que yo lo tenía por aquí esto, pero el ordenador me dice que no quiere saber nada de mí. Con blues de fondo, ¿Con qué? Blues de fondo. No sé quién es blues de fondo. Mira, mira, mira. No me pongas el blues, hombre. Quita. Quita. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los azules? Quita. Bueno, sí, mira. Se llama Heads Full of Poison. Cabezas llenas de veneno. Que me encanta el título. Sabía que el título valía la pena esperar para ponerlo. Así que os dejamos con A Way Out de esta canción de Aleuchatistas. Vamos ahí. Satanás y alá, qué intensidad de esta gente a la uchatistas desde Estados Unidos con este disco que sacaron hace unos 9 meses, más o menos, y que no pudieron venir a presentar por razones que no acabo de conocer del todo, pero no pudieron venir, supongo que eran cosas laborales y movidas de ese tipo, y no pudieron venir de gira, que iban a venir. Esperamos que vengan no tardando mucho, porque es una banda que en directo se te cae en las gónadas al suelo, ya te lo digo yo. Pues si me lo dices tú, no me lo voy a creer, pero bueno... Es así la vida, vale. Esto es una cuestión de fe. Vale, pues bueno, ahora tú, director de contenidos, dime de qué hablamos, ¿eh? Dime de pues, qué hablamos. Pues vamos a hablar de... No tengo por qué darte explicaciones de nada. Vamos a hablar de una operación que ha habido hace poco por aquí en Cataluña, concretamente contra 5 personas... detenidas en Sabadell. ¿En? Sabadell. En Sabadell. En Sabadell. En Sabadell. El otro día os lo oí en la tele también que decían Sabadell. En Sabadell y en Avinyonet. Sabadell. Avinyonet del Penedès. Sabadell. Sabadell. Sabadell. Sabadell. No Sabadell. Sabadell. Sabadell. Sabadell. Bien, fue este operativo, pues fue conocido aquí, concretamente en el aniversario del 15M, justo coincidiendo con el desalojo de Campiella. Pues hubo un registro del Ateneu Libertari de Sabadell. Y aparte de una casa ocupada y de un domicilio en Avinyonet del Penedès, y creo que en Cantallops también hubo un registro, por lo menos. Bien, pues se detuvo a 5 personas, y pues desde aquí queremos un poco analizar lo que ha pasado, porque la verdad deja al grupo de terroristas de Estado más importante aquí en Cataluña, más importante en activo, como son los Mossos d'Esquadra, bastante por lo alto, ¿no? Porque ya hay que hablar en claro, ¿no? Ya... Total. Ah, pero antes no estábamos hablando claro. Sí, sí, pero mucho más ahora. Antes decíamos las fuerzas de inseguridad, cualquier... No, ahora hablemos ya realmente de terrorismo de Estado, ¿no? Que es el que hacen los Mossos d'Esquadra habitualmente. Te digo una cosa también, ¿eh? Te digo una cosa. Yo le pondría un punto menos de palabra por si algún día se ponen ya directamente a pegarle tiros a la gente, que no creo que tarde mucho. Nos vamos a quedar sin palabras, ¿sabes? O tenemos que inventar otra palabra más fuerte que terrorismo de Estado. Porque esto, si es terrorismo de Estado, lo que pasa es que cuando empiezan a ponernos bombas y a pegarnos tiros, que algún día pasará, espero, ¿no? Espero que algún día ya... Sí, pues sí. Ahora de momento tiran al ojo, ¿no? Como a Esther Quintana. Sí, yo diría que es Kale Borroka de Estado. Kale Borroka de ¿Qué Estado. ¿Qué te parece? Llamémoslo Kale Borroka de Estado. Me parece una gran definición. De momento están en la Kale Borroka de Estado. Pero bueno, aquí como utilizando sus propios términos, utilizando pues los Mossos son ETA también. Los Mossos son ETA. Porque todo los Mossos son ETA, amiga. Claro, entonces ya... Se nos plantea aquí ya una situación muy enrevesada que en breve conocerán. Pero bueno, sabemos que estas 5 personas entraron en prisión sin fianza, ordenadas por el juzgado central de instrucción número 1 de Madrid, de la Audiencia Nacional, el Tribunal de Excepción que había en el franquismo, que se le cambiaron el nombre, le cambiaron el rótulo, y pues ahí están. Y todo ordenado por el juez Santiago Pedraz, que es ese juez que va de progre y tal, con el tema de ay, Guatemala, y de lo del el 25S, de el asedio al Congreso, que si no lo prohibía porque nadie se lo había pedido, y el tipo va de progre, toma progre. Pero bueno, es que claro, ¿qué se puede esperar de cualquier juez? Todo menos que sean personas mínimamente cabales. Y ahora les explicaremos un poquito por qué. Concretamente, tenemos aquí el comunicado del grupo de Kale Borroka de Estado, de los Mossos d'Esquadra, que de primeras habla de lo que han hecho, han realizado 3, en catalán, 3 entradas y perquisiciones. ¡Atención! Perquisiciones, de primeras. Gran palabra, Perquisición. ¿Tú lo habías escuchado alguna vez? Sí, es ir al perqué, ¿no? ¿Al perqué? Al parking del perqué. ¿No? Que es algo que seguro que hacían ellos, los Mossos d'Esquadra, cuando eran civiles, ¿no? Pues iban al parking del perqué, era una perquisición. No sé, yo lo dejo ahí. Yo es que no sé lo que es el perqué. He sido hiperfrío. ¿No sabes lo que es el perqué? No. Es una discoteca de gente con el pelo cenicero y coches tuneados. don't you fuck me. Pelo cenicero, ¿sabes lo que es el pelo cenicero? Sí, sí, pues sí. Pelo cenicero, coche tuneado, ¿per qué? Cenicer hair. Cenicer hair, ¿per qué? Pues iban al parking del perqué y perqué, o sea, que hacían perquisas. Vale, ahora lo entendí lo del perqué. Bien. Pues de primeras, es la operación se llama Bandera Negra. Cágate, ¿no? Esto viene debido a que, según dicen, ¿no?, en la denuncia, pues los detenidos supuestamente pues lanzaron amenazas a través de Facebook. Ten cuidado. Uf, madre mía, uy, Jesús, estoy atemorizado ya, Me han enviado un privado al Facebook, Cuidado. Oye, digo yo que amenaza. Digo yo, los Mossos de Escuadra no les podían haber detenido por Facebook. Claro, directamente, ¿no? No, yo qué sé, podrían haber dejado toda la caleborroca esta que están haciendo. Cualquiera que tenga una cara de libro le van a detener. O en la cara un libro. Ah, pues la verdad que yo lo leer va a ser ya un acto de terrorismo total. Lo es. Facebook directamente lo es. Leer es ETA también. Leer es ETA. Todo es ETA, ya lo saben. Bueno, pues concretamente les decían que habían abierto un perfil de Facebook que se llamaba Bandera Negra, Colectivo Bandera Negra, que unos habían escindido y se llamaban Células Autónomas de Combate. Y bueno, y claro, de repente uno que está... Se hicieron un grupo de Facebook con ese nombre, ¿eh? Sí. Ah, muy bien. Eso parece, ¿no? Y claro, dices, muy bien, yo empecé a leer lo de Bandera Negra y no sé qué, y no sé cuál, y patatín y patatero, y claro, todo el mundo se preguntaba, así en los círculos un poco que frecuentamos, y yo, ¿alguien había oído hablar de esto en algún momento de su vida? No. Bueno, pues nada, oye, si lo dice la caleborroca de Estado, pues claro, tendrá razón, piensa uno, ¿no? Con su mente burguesa y pseudodemócrata que le viene a veces, ¿no? De esto que de los residuos que le quedan uno en el cerebro que te deja este sistema, pues señora, agárrese porque todavía viene peor. Concretamente, a las personas que había aquí o que detuvieron, pues se les acusa de, atención, de los cinco, a dos hombres y a una mujer están acusados de delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, amenazas, pertenencia a organizaciones y grupos criminales y delitos contra la salud pública. A otra de la detenida está acusada de un delito contra la salud pública y otra por enaltecimiento del terrorismo, contra los derechos fundamentales y libertades públicas, contra la corona, amenazas y pertenencia a organizaciones y grupos criminales. ¿Qué dices tú? Que era un grupo de Facebook, ¿sabes? Señor Mosu de Escuadra, era un grupo de Facebook. No entiende. Digo, señor Pedraz, a lo mejor usted no tiene Facebook. Y imaginamos que sí, porque, claro, dudamos de su capacidad mental, con lo cual debe de tenerlo. ¿Que debe de tener al Facebook? Debe de tener al Facebook. Detenga al Facebook directamente. Eso ha sido. El claro, Facebook es el problema. ¿Por qué no han cerrado el Facebook? Claro que sí. Si tan malo es que lo cierren. Detenga al señor Facebook. ¿Dónde está? Pues esto es, de momento, todo esto de lo que se acusa. Atención. Y ahora vamos a entrar a decir lo que se les incauta. Pero antes ponme un temilla, ¿no? Porque me estoy excediendo, porque es que lo que hemos visto son las fotos publicadas por el departamento de Mossos de Escuadra, que son para mear y no echar gota, sinceramente. Bueno, pues te voy a poner un tema de una banda francesa que se llama Tonnerre Mécanique, que es como se llamó en Francia la mítica serie El Halcón Callejero. ¿Te acuerdas tú del Halcón Callejero? No. Era la respuesta motera al Coche Fantástico. Era un señor en una moto negra. ¿No has visto El Halcón Callejero nunca? Por favor. No he llegado a estudiar. Era un señor en una moto negra haciendo lo mismo que hacía Michael Knight, pero en moto. O sea, más cutre, claro, porque va en moto. Bueno, pues se llaman Tonnerre Mécanique, que es el nombre con el que se ha conocido esta serie en la Francia, y sacaron este disco en abril de este año, o sea, hace un mes escaso, que el disco se titula, me parece que se titula Tonnerre Mécanique, tal y como está. A ver, ahora te lo digo así. Sí, se llama Tonnerre Mécanique, y este tema que voy a poner se llama Aisha Lag. Totalmente recomendable este grupo, un ruidazo de hacerse caquita. We'll be right back. Toma ya, qué ruidaco. Esta banda de Marsella que se llama Tonnerre Mécanique, totalmente recomendable. Algún día, yo sé que, no sé por qué, pero algún día aparecerán por aquí. No sé ni de dónde he sacado el disco. ¿Sabes? Lo tengo ahí, no sé dónde he sacado el disco. No encuentro el Bandcamp de esta gente, no encuentro su blog, no encuentro nada. Solo sé que este disco es de abril de este año y que son de Marsella. Así que, no sé, os invito a buscarlo por ahí en internet, porque seguro que lo encontráis igual que lo encontré yo en su día y no sé de dónde. ¿Qué te parece? A mí me ha parecido, vamos, un ruidaco bueno de verdad, ¿eh? Sí, señora, te has emocionado. Este es el que mola. Y no el que hace el programa Fact de Bastards, por ponerte un ejemplo. Pero no te metas con programas, métete con programas de la competencia, tío. Es que eso no mola, hay que crear. Yo qué sé, ¿qué hace Goma Espuma? No, que ya no te hacen programa. Con, pues yo qué sé, con, no sé, a ver. Con Contrabanda me meto, si ya no, me meto habitualmente. Con, otro, con el. Ah, por ejemplo, el ruido que hace el programa de Jiménez Los Santos. ¿Eh? Eso sí, que son la cacofonías. Que esas cacofonías. Ruido de caca, cacofonías. Ruido de caca, o toda su voz es voz de caca. Voz tiene de voz caca. De caca, es como un mojón hablando. No, quienes sí son un mojón son la Cale Borroca de Estado. Ah, Ancha y Mojón. Esa te ha gustado el enlace ahí. No, el la link, verdad, la no te ha gustado. No has cogido mi chiste Joe Cocker tampoco. No te he cogido el chiste Joe Cocker, no lo has cogido, ¿verdad? No. Bueno, luego cuando te lo vuelvas a escuchar ya te lo pillarás, ¿eh? Va, continúa. Continúo. Bien, estábamos hablando de los 5 anarquistas detenidos en Barcelona, a los cuales les han aplicado prisión sin fianza y además en régimen de FIES, ficheros internos especial seguimiento, es decir, la cárcel dentro de la cárcel. Les tienen en aislamiento durante, no sé si son 22 o 23 horas al día. Solo tienen un ratito para salir diario y tienen intervenidas todas las comunicaciones. Repito, por abrir un grupo en Facebook. Bien. Según la Cale Borroca de Estado, se les ha intervenido 6 kilos de fluoranfetamina, que dicen que es una sustancia estupefaciente de reciente implantación. Pues ellos sabrán, yo no lo había oído nunca, que será que te meten anfetamina en el flúor. O que te lavan los dientes y te metes una pastilla. Efectivamente, puede ser. 350 gramos de marihuana, pone, en dos bolsas que sale ahí, lo cual imagino que será de dos sitios diferentes. A lo mejor es que alguno cultivaba para él o para ella, ¿no? Y le gustaba fumar en su casa, cosa que no es delito. Pero bueno, aquí yo... Te lo pongo y no te lo pongo con las macetas, pues de milagro, porque no estamos en tiempo de ello. Bueno, déjate, porque algunas de las cosas que hay en las fotos que sacan, las fotos son muy bonitas. Ahora las analizaremos. Pues eso, material informático, garrafas de gasolina y objetos incendiarios y pirotécnicos de los utilizados en episodios de violencia urbana. Atención, ya te lo pone. Garrafas de gasolina y objetos incendiarios y pirotécnicos de los utilizados en episodios de violencia urbana. ¿Qué quiere decir? ¿Del tipo que se utilizan o que son estos los que utilizaron? De los objetos incendiarios y pirotécnicos de los utilizados en episodios de violencia urbana. Claro, es muy ambiguo, porque o sea, realmente no te están diciendo si consideran que utilizaron esos mismos recipientes o que son otros recipientes, que es el mismo tipo de recipientes. De la misma manera, tú podrías decir... La policía utiliza armas de las utilizadas para asesinar gente, ¿no? Claro, perfectamente. Sí, ¿no? Porque sería verdad. Entonces estás ahí como diciendo, ah, no, es que la policía tortura y asesina. No, nadie ha dicho eso nunca. No. Estás diciendo ahí unas cosas que realmente claro. No son muy concretas, ¿no? Continúa. Ahí está. Luego hay unos lanzacohetes, que ya los verán, que parecen patas de una mesa del IKEA. Llaves pincharruedas que presuntamente se utilizan en manifestaciones violentas para reventar las ruedas de los furgones de orden público, que yo todavía no he visto ningún furgón así reventado de estos así, porque yo lo que no he visto es un furgón de orden público. He visto furgonetas llenas de policías, pero de orden público sí, no he visto. Eso también es verdad. Mucho orden no había ahí, la verdad. Máscaras antigas, que dices tú, uy, pues si estos llevan máscaras antigas y son terroristas, pues ya está claro, los antidisturbios que ahora las llevan son más terroristas que nadie. Un tirador amb rodaments d'acer dels que s'han intervingut en alguna ocasió en manifestacions violentes, vuelta a traer la burra al trigo. Volvemos ahí, volvemos al mismo sistema de hablar. Ahí al tirachinas. Sí, señora. Pasamontañas y propaganda anarquista, lo cual quiere decir ya que eres ya fijo un terrorista. Si tienes propaganda anarquista, que ahora veremos a ver lo que tienen de propaganda anarquista. Bien, pues dicen que la investigación se inició en redes sociales, en entornos antisistema y tal y cual. Tú pones antisistema y en las redes sociales te sale un montón de cosas, tal cual. Y bueno, decían que difundían continuamente carteles y comunicados con mensajes radicales vinculados al anarquismo insurreccional. Puedes decir, bien, al comunismo revolucionario y al seguro armado del Grapo, así como campañas de enaltecimiento de ETA y de sus presos. Bueno, creo que a los presos de ETA o a un preso no es delito decir que vuelvan a, o que los repatrien o cualquier cosa de esas, que yo sepa, no es delito. Lo otro todavía sí, pero vamos, que aquí no, creo que ponían que eran familiares de Mourinho también, me parece, ¿eh? Sí. Y alguno decía que era el ex cuñado de Iker Casillas, que también, perdón, de Sergio Ramos, que eso también trae muy mala propaganda. Eran del Madrid, encima ponen, seguro. Sí, debe de ser esto, pero aquí te pone que, bueno, que de apoyo a integrantes del Grapo, del PCR, a la Resistencia Galega, ETA, episodios de violencia urbana, y sí, y les nombraron también culpables de la muerte de Paquirri, Manolete. De Manolete, y sí, y del, y que fueron los que pusieron el cable al cuñado del rey ese que palmó esquiando. Sí, también lo han dicho. Me encanta. Va, analicemos las fotos, sí. Que es mi parte favorita. El marichalazo, no sé si han dicho que eran o no también artistas. Se ve que les pasaron ellos el metalfluor o no sé qué, la anfetamina, sí, con pasta de dientes. Esa se la pasaron al marichalazo. Según se estaba lavando los dientes al pobre, le dio ahí el chungo. Sí. A ver, pon las fotos, que quiero verlas. Atención, las fotos están mirando en chargota, ¿eh? Las fotos son grandísimas. Me encanta lo primero intervenido. Atención, primero. Un cinturón de pinchos. Impresionante. Un cinturón de pinchos. Eso es signo... Totalmente de acuerdo, de terrorismo. Totalmente. ¿Dónde pinchos? Terrorismo. Una chupa con chapas. Una chupa con chapas. ¿Qué chupa ponen las chapas? ¿Puedes hacer un zoom ahí? A no, ver las chapas aquí de qué esta, son. A ver si. A ver si llegamos a ver qué pone. De qué son las chapas. A ver. Pues hay una de un punk. Cinco bárbaros en la cabeza. No, no amigos, pone, no. Que no pone. Hay como una bruja o algo así. Se ve algo. Chapa de brujas. Pues lo mismo han estado en Bélgica. Sí. Una de anarquía también. Una de anarquía. También se ve. ¿Qué más? Hay unas máscaras antigas. Sí. Ahí, muy bonitas. Unas pasamontañas. Una que es de pintura. Una máscara de pintura. Eso no lo dicen, pero no. Hay una máscara de pintura. Camisetas de grupos de punk. Camisetas negras con letras blancas. Ojo, que eso es muy peligroso. Sí, sí. Una de ACAB. Una... All Cops Are Bastards. Oh, el precinto fundamental. Precinto. Hay un rollo de precinto. Atención. Una porra, que lo mismo se deja un policía allí. Sí, a saber. Unas camisetas también así de otro grupo también. Camisetas de grupos. Tres pasamontañas. En esta foto hay tres pasamontañas. Y unas cadenas para llevar las llaves. Bueno, tres pasamontañas más bien uno, porque los otros parecen más gorretes. Un poco. Bueno, son pasamontañas. Cualquier cosa sacada de contexto. Podrían haber puesto unos calzoncillos en una mesa ahí de esta. Y haber dicho esto, mira, esto para rellenar. Porque a mí lo de las camisetas de grupos, para poner ahí como prueba, por favor. A ver, pon otra foto, que esto es... Pongo otra foto, mira. Atención, que aquí ya sale... Aquí te voy a decir que esto es lo único que yo veo sospechoso. Una matrícula húngara. Una matrícula húngara. Uf, hombre, todo lo húngaro ya es sospechoso. ¿Tú no has visto las películas de Bela Lugosi, que era húngaro? Uy. Pues eso lo hacía... No me digas que aparte de terroristas, vampiros también. ¿Eh? Una garrafa de Calimocho, que sale ahí... Sí, se ve una garrafa. Ahí se ve una garrafa de Calimocho, porque es una garrafa de agua llena de un líquido rojizo, entre rojizo y negro. Agua, eso Calimocho toda la vida. Que aparte, que si tú vives en el campo, en una casa o en Sabadell o donde sea, tú puedes tener gasolina en tu casa, porque si tienes un generador o para el coche. Bueno, de hecho, hay que decir que la garrafa de gasolina que tiene ahí está homologada. Es una garrafa homologada para gasolina. Encima es una garrafa homologada. Bien, bravo. Y los cohetes, lo que hay, el material incendiario y objetos incendiarios, porque objeto incendiario. Claro, es que podrían haber dicho que es material de boda, porque esto se puede utilizar en una boda perfectamente. O en una traca valenciana, pero hay un montón de cohetes, además con colorines. Sí. En San Juan. Ah, pon otra, que está muy poca cosa. Están las patas de Ikea también. Cuidado, las patas de Ikea. Y que hay una agenda que tiene una pegatina de Acampada Barcelona de 15M. Ahí lo tenemos. En breve vendrá la conexión, en brevísimas. Pero bueno, pues pon un temazo que nos estamos aquí alargando. Sí, claro, sí, otro, sí, sí. Va, claro, pues venga, voy a poner un tema. Voy a poner un tema, ya. Hablando de matrículas húngaras, voy a poner un tema de un grupo noruego. Sí, sí, porque además aquí nos queda ya lo gordo. Ah, ya empieza lo gordo. Empieza lo bueno ya. Aquí empieza lo mejor. Va, venga, voy a poner un grupo noruego que puse ya una vez, que se llama Dominique, que me parece que ha sacado uno de los discos más interesantes de este año, que es... ¿Qué se llama? Dominique. Ah. No, Dominique. ¿Otra vez el mismo chiste? Dominique, este chiste... Otra vez. Eso no te lo he dicho. Dominique Os. Vale, o sea, el nuevo sistema operativo. Wilkins, ¿qué más? Eso molaría. Vas diciendo, yo te digo Dominique y tú vas diciendo, bueno, el disco se llama Persona. Este grupo es de una ciudad por ahí perdida de Noruega y han sacado este disco después de unos 12 años o por ahí dando vueltas por Europa y sacando cosas. La mayoría con peor sonido que este. Y bueno, este disco a mí me ha gustado bastante. Se llama Persona y este tema se llama The Only Thing That's For Certain. O sea, lo único que es verdad. Yeah. la banda noruega Dominic, desde este álbum que se llama Persona, que me parece uno de los más interesantes que ha salido este año. Y bueno, muy variado, como podéis haber escuchado en esta canción, que creo que resume bastante bien lo que viene siendo el disco. Hay un poquito de todo, lo contrario que en tu cerebro, ¿eh? Que solo hay una cosa a la vez. ¿A que sí? ¿Eh? ¿Tú? En el mío sí, en el mío sí. Bueno, antes de continuar con todo el tema de los cinco detenidos en Barcelona, el pasado 15M, con las fotos impresionantes de los Mossos de Escuadra, de la cale borroca de Estado, como hemos dicho aquí, la nueva definición de los Mossos de Escuadra. Tenemos una llamada de nuestro compañero. ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás, compañero? Salud, compañeros. Yo estoy bien. Mira, estoy preparándome la cena. He venido del gimnasio. Ya estoy haciéndome un plato de cebolla hervida, que eso va muy bien para la pachucina, para cuando te tomas muchos whisky. Muy rico, claro que sí. Lo de los whisky es cachondeo, lo del plato de cebolla hervida es verdad. Bueno, la ventaja o la desventaja está si eres vegetariano o no eres vegetariano. Eso es verdad. Y sobre todo, no sé quién de los dos, no hace mucho, un día, hablando de eso, me parece que fue la semana pasada, de sopador, no sé qué, no sé cuánto, yo metí ahí con los vegetarianos. No meteros con los vegetarianos, porque subo una tarde ahí, yo estoy pa'l pelo los dos, ¿eh? Pero no, nos metemos con muchísimo cariño, compañero, nos metemos con muchísimo cariño. Por supuesto. Si me dices eso, ya me voy a calmar. Claro que sí, con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Oye, si te quieres meter con los vegetarianos, métete, que a mí me da lo mismo. Yo, este diciembre pasado, hace 43 años que soy vegetariano. Oye. Y el problema está que cuando entras en eso, es lo mismo que llamaros. Es lo mismo, es ya como una enfermedad. ¿Entiendes? El mismo trabajo que hacéis vosotros, hacemos otra gente, en sindicatos y otros en emisoras de radio y otros haciendo otras cosas. Bueno, claro que sí, compañero. Nosotros nos metemos, ya lo sabe usted bien, con humor, con ese tipo de cosas, pero no porque no lo compartamos, sino porque... Solamente porque lo compartimos. Y mira, si te levantas, yo hace muchos años tuve un accidente laboral y de hecho estaba muy preocupado, de verdad. Estaba la bicicleta parada y yo en el hospital y encima que me mareaba, que no me aguantaba, digamos, la estabilidad no la tenía. Me asusté, pero no me asusté tanto como estaba malo, ¿eh? Porque el accidente fue muy grave, fue casi de caja de pino. Jesús, bueno, María, mira, José. No a mí me había llegado a la hora y ya está. Bueno, cuéntanos, compañero, sí, que nos alegra que no estés en esa caja. Para que sepas por dónde voy, es que no me salía la risa. Eso me preocupó más que casi estar en el hospital. Bueno, vamos a por la faena. Aquí tengo un pasquín. Sagrada debate sobre la situación del movimiento anarquista Grecia, ¿vale? Contest. Prácticas de presión y solidaridad. Dissabte 25 de maig a las 17 horas. En la Feia, calle Joaquín Costa, número 34, Baixo, Barcelona. Muy bien, en la Feia. Digamos, esto de la Feia es la parte cultural de la CNT. Digamos, la parte cultural es la gente que hace libros, hace charlas, hace debates y todo esto. Efectivamente, Federación de Estudis Libertaris y Anarquistas, quizá. ¿Cómo? Que las siglas Feia no es Federación de Estudis Libertaris, sí. De Estudis Libertaris y Anarquistas o algo así. Exactamente. Muy bien, Joaquín Costa, claro que sí. Vale. Este 25 de mayo a las 5 de la tarde una charla. A las 5 de la tarde, que es el sábado. Muy bien. Y luego en el mismo pasquín, abajo, en la parte de abajo, este cartel de hace unos meses se hizo por Barcelona y sobre todo fue la gente de Costa, la gente de CNT y todo esto. Y la gente que va de anarquista independiente, digamos, los que no quieren estar ni aquí ni allá, pero que tienen tanto peso y tanta razón como los que estamos en sindicato o los que estáis en emisoras de radio. Y pone que la solidaridad entre actrices no sigue sol palabra escrita. Quiere decir, se ve una compañera, se ve como un pedazo de mapa de Europa. ¿Qué es lo que quiere decir? Nos está diciendo que los anarquistas, seamos de donde seamos, tenemos que luchar por un mundo mejor. Bueno, por claro ahí que sí, compañero. Y ha acabado. Luego, otro. El jueves de la semana que viene, a las 9 de la hora, concentración Esto es sobre el motín de Squatter Camins. Ajá. Cada X días hay juicios, ¿vale? A los carceleros torturadores, al médico de la prisión de Squatter Camins, que fue también cómplice de los maltratos y los abusos a médicos, porque sin ellos, sin los médicos colaboracionistas, igual que aquel doctor que diseñaba el tal Mengele, que diseñaba cómo había que pegarle a los presos, y esto sin digamos, los carceleros y los grupos represivos en las cárceles, no podían hacer las barbaridades que hacen los carceleros torturadores, porque se les escaparían muchas veces de las manos, que se matarían a la gente. Y ellos quieren atemorizarte, te torturan, te atemorizan, pero sin procurando que no dejen secuelas. Entonces, el jueves, a las 9 de la mañana, hay una concentración y hay juicios. Ya han habido varios juicios, ¿eh? Sí, aquí hemos estado hablando de ellos. Este ha llegado un poco más tarde. Y es el jueves. Muy bien. Vale, luego, otra cosa. Editorial Virus, el local. Estos son los compañeros del local de Barcelona, sí, de la calle de la Cera. El viernes a las 7 de la tarde hay la presentación de un libro. El libente se convida a la presentación del libre desde el sentimiento y la memoria. Esto es la presentación de un libro que hacen las compañeras, compañeros del local, a las 7 de la tarde, el viernes, mañana. Muy bien. El sitio, la calle que lo hacen, calle Junta de Comercio en castellano, Junta de Comercio número 18, Barcelona. Para quien no sepa dónde está esta calle Junta de Comercio, es la calle paralela completamente a Robador. Ajá. O entras por la calle Hospital y está a mano izquierda haciendo misma esquina que hay un... Allí en el Raval. Hay compañero. Un chiringuito allí. Mm. Bueno, pues, muy bien. Ahora tengo aquí otro, digo este, y dejo el teléfono libre para si os quiere llamar a alguien. Bueno, aquí tengo un cartel. Este ya ha corrido mucho, pero bueno, yo ya lo tengo aquí y lo voy a decir también. Voy a escupir el veneno. Ni set, ni u, ni mich, ni cap. Al clot. Y a tot arreu, absolució vaguistes. Manifestació dissabte 1 de juny, 17 hores, plaça del mercat del clot. Vale, el enunciado, este es para apoyar a los compañeros sí. Que detuvieron. La convocatoria de la agenda no la ha chafado ya, pero está muy bien. Yo ya lo sabía que la iba a decir, pero es que no puedo evitarlo si no la digo. Y luego el día 5, que cae el lunes a las 10 horas, en la ciudad de la injusticia, está el juicio a estos dos compañeros y compañeras. Claro que sí. Ahora vosotros lo repetís. Y si alguno nos ha quedado con mi voz, que no le gusta mi voz, coge, baja la radio y vosotros, como tenéis una voz más agradable que la mía, porque yo ya soy viejo y soy yayo, pues entonces os escuchará a vosotros. Pues muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Siempre. Saludos y a cuidaros. Igualmente. Claro que sí, igualmente. Salud. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues seguimos en Radio Bronca, seguimos en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Gracias, compañero, por estar siempre ahí al otro lado y llamarnos de vez en cuando. Claro que sí. Y decirnos estas cositas siempre. Claro que sí. Es un placer, hombre, escucharle. Y bueno, darnos pues convocatorias, como exactamente. Bueno, vamos a seguir comentando, que nos queda muy poco tiempo y de hecho vamos a acabar de comentar este asunto y hacemos un poquito de agenda y nos vamos ya, porque pues casi que sí. Sí. A ver, es que nos queda lo mejor, la garrafa de Calimocho, la garrafa de gasolina homologada. Y a ver qué hay ahí. A ver, de primeras hay, atención, que hay un ancla. Tres martillos. ¿Qué clase de loco tiene martillos en casa? ¿Qué clase de loco tiene martillos en casa? Bueno, hay unos dardos también ahí. Sí, porque hay una ballesta también. Ah, una ballesta. Eso ya, hostia, eso ya tiene un poco más de cosa, ¿eh? Pero es que en realidad si coges todos los realmente sospechosos y lo pones junto, no llena una mesa. No, una mesa tan grande no lo llena, ¿no? Que tú dices, hay algún machete, hay algunas navajas. Podría ser de un ninja. Legales. Podría ser de un ninja, perfectamente. A ver si entran en casa de Jackie Chan a ver qué se encuentran, ¿eh? Claro, y que, quiero decir, si hay mucha gente en el campo que utilizas cierto tipo de cosas. A lo mejor una ballesta pues la puedes tener o no, es más así, sí, no lo vamos a decir, sí, que pero sé. No es pa que te metan en la cárcel en FIES por haber hecho un Facebook. Es una ballesta como la utilizada para hacer las masacres que se hicieron durante la Edad Media. La masacre de americanos, de estadounidenses, cuando los indios mataban con... Venga, ya decía yo. Ya está, ¿no? Sí, puedes verlo. Bueno, pero bueno, lo gordo... estadounidenses, eso yo creo que no ha pasado. En las películas sí, pero en la realidad no. Luego, que tiene lo gordo. Unos clips. Atención. Canicas. Canicas. Buah. Una bolsa de canicas. ¿Eso qué son, gominolas? Estos son, creo que como pastillas de estas de... parece de la barbacoa. Pastillas de barbacoa. Sí, canicas, una cuerda para los mecheros estos de que se enciende sin mecha. Una bonita colección de machetes. No, eso he dicho, solo hay dos. El resto son navajas. Y una navaja de afeitar. Y una navaja de afeitar, cuchillo para cortar, sí, el queso. Bueno, esto es para vendimiar. Esto es una navaja de vendimiar, cuidado. De vendimia. De vendimia, joder. También hay fósforos, súper terroristas, porque son largos. Fósforos largos, fósforos de estos largos. De terrorismo. De terrorismo puro y duro. Eso es del terrorismo. Y lo bueno. Hay tres bolsas de marihuana, de verdad, como decías, sí, antes. Efectivamente. Libros. Y atención, porque los libros tenemos uno. Sobre los grupos autónomos. Grupos autónomos en la transición, recientemente editado. Uno sobre el FRAP, grupo armado también recientemente editado. Hay uno que pone anarquistas vengadores, otro de la acción directa. Hay un par que no se ven. Y hay un CD de un grupazo que se llama Accidente. Me voy en tu frente. A ver si lo que han hecho ha sido encerrarles por tener buen gusto musical. Pues podría ser. Bueno, a nosotros no nos pasará nunca, entonces. No, a nosotros no nos pasará nunca. Mira, hay un portátil y todo. Hay un portátil. Lo que más curioso me parece es que... No, hay... Y tienen un póster de la policía. Tienen un póster de la policía. ¡Ah, amigo! De ahí viene. No, ahí pone Policía Mossos d'Esquadra. Eso seguro que lo tienen en casa también. Entonces eso, así, hay un portátil, es verdad, no lo había visto, el portátil. Sí, un portátil que es una cosa que cualquier terrorista tiene en casa. Claro que sí. ¿Qué más hay? A ver, otra foto, la última foto. Ah, mira, las patas del IKEA. Aquí se ven claramente. Claramente, o muletas, no sabría decir muy bien qué es eso. Pero lo mejor de todo es, atención, también. Móviles, teléfonos móviles. Tienen teléfono móvil. ¡Dios! Tienen teléfono a móvil. ¡A la cárcel! Un parche de escorbuto. ¡Anti todo! Un parche de escorbuto que pone anti todo. Joder. Y eso. Nazi punk fuck off. Eso es una bolsa llena de clavos. Muy bien. Sí, bravo, sí, es bravo. Algo súper terrorista. Y medio dedo, que sale una uña más de... Más martillos, aquí, una uña de mozo de escuadra. Hombre, una uña de un miembro de la Cale Borroca, seguramente de Estado. Un palo muy largo, que parece una especie de cosa así para pegarse. ¿No? O eso, o una barra de estas que parece para hacer pesas. O sea, flexiones. O para pegarse unos a otros, pero eso te puedes pegar tú tranquilamente en tu casa. Lo mismo es una práctica sexual de alguien, que nadie se tiene que meter en eso. ¿Quién sabe? ¿Qué más? Ahí aumenta para allá a la derecha, a ver qué hay por ahí. Hay una caja llena, un tupper lleno de tornillos. De tornillos. Muy bien. Que son de los utilizados para reventar las furgonas, las ruedas de las furgonas, que como se han reventado tantas ruedas. Más canicas, un fonendoscopio, más dardos, otra navaja. El libro de grupos autónomos, un gran libro del ¿Es el mismo libro? ¿Cambia de mesa? Es el mismo libro, cambia de mesa. Qué desgraciados, ¿no? O sea, te van... Claro, ahora lo entiendo por qué hay tantas cosas dentro de la mesa, porque es todo el rato lo mismo, te lo van cambiando de mesa. Oye, que esto se ve muy vacío, pon aquí una caja de fósforos. Y ya... Arandelas. El culmen, arandelas. Arandelas. Tenían arandelas. Dios, arandelas y petardos. Colocadas como los Juegos Olímpicos, pero al revés. No, son más. Carpinteros. Tienen petardos carpinteros. Ah, sí, que eso me lo dijeron el otro día. Digo, tienen petardos carpinteros. Pero, por favor. Sí. Joder. No, realmente aquí, de cosas que puedas decir, vale, esto es sospechoso, te contaría cuatro. O sea, y podría ser de un chalao de las armas o de un chalao que le gusta petar cosas. Claro, porque es que desde aquí pensamos, vamos a ver, si por este tipo de cosas y por Facebook les han metido en prisión sin fianza y en FIES además, dices, yo no sé cómo no leen los Facebook de tanta gente que empieza a hablar de lo de los catalanes y que una bomba a todos los catalanes, que volaran todos por los aires, por ponerte un ejemplo, o en Facebook de Plataforma por Cataluña hablando ¿Qué harían los que ponen una bomba a los catalanes si vuelan los catalanes por los aires? ¿Vendrían a vivir a Cataluña ellos? Porque les daría asco, ¿no? Porque lo hemos tocado antes. Imagino. ¿No? O solo quieren que explotemos y ya está. Digo yo. Digo yo, pero vamos, el otro día también en la radio, el señor, el fascista este Mikel Buesa, junto con Fernando Jáuregui, en la COPE hablaban de que esto iba a acabar entre risas, ¿no? Hablaban como el fusilamiento de Companys, ¿no? Que decía que acabó bien, ¿no? Hablando de historia, ellos que son muy doctos, ¿no? Acabó bien el fusilamiento de Companys. Claro, de ellos dijeron que acabó muy bien todo el tema de Cataluña con el fusilamiento de Companys en el 1940. Entonces, bueno, claro, es que, bien, que es bien. No, para ellos acabó la cosa bien, todo el embrollo con Cataluña, desde que la declaración de independencia, Estat Català, ¿no? Que mejor, claro, que acabar a tiros. Eso es lo que querrían esto, ellos, ¿no? Con los tanques. Pero es que estos señores, lo mismo, tú vas a su casa y no tienen un martillo en casa, ni clavos, ni fósforos, ni nada para encender la barbacoa, y lo mismo no tienen ningún móvil, y lo tienen petardos pequeñicos, ni canicas, ¿eh? Lo mismo no tienen nada de esto. Entonces, ¿qué pruebas tienes contra ellos si no tienen canicas en casa, ¿eh? Claro, pero si por abrir un grupo de Facebook y poner carteles, difundirte, quieren meter entonces te meten en prisión y en el régimen FIES, pues yo me refiero a toda esta gente que pone cosas en el Facebook o en los Facebook de Plataforma per Catalunya, o al que dice esto en la COPE, o a los policías que torturan y después inducen y no entran en prisión. Pero a ver, un policía que tortura, cuando tortura con instrumentos del Estado, con cosas que ha pagado el Estado, ¿sabes? Eso, aquí lo jodido es que sean autónomos, que se hayan comprado ellos. Si claro, utilizas instrumentos del Estado para torturar, pues te indultan y se acabó, ya está. Tú vas allí, utilizas una comisaría pagada con los impuestos de la gente a la que estás torturando, les pegas con cosas que han pagado también ellos, con un traje que han pagado ellos, con tu sueldo que están pagando ellos. Eso está bien. ¿Por qué? Porque es un servicio a la ciudadanía. En cambio, estos están se les acusa pues de querer torturar por su cuenta, ¿sabes? Eso no puede ser. Eso es un desmadre. Ay, ay, ay, queremos padre y madre, claro. Efectivamente, ahora lo entiendo ya todo, claro. Ahora entiendo ya. Va, vámonos, que nos tengo que ir para casa. Por Dios, vámonos y ya. Por Dios y por España, siempre tiene que ir por junto. El contratiempo, sobre todo, ponme algo ahí de contratiempo. No, vamos a acabar ya directamente porque la canción que tengo es muy larga, muy larga. Bueno, pues ponla para que se oiga por lo menos. En absoluto. Vamos a hablar de la agenda que tenemos para este fin de semana. Que, como sabéis, hay cosas que son una mierda y que no nos interesan en absoluto, de las que no vamos a hablar. Y, sin embargo, hay una cosa que sí que nos interesa, que es la apertura de un nuevo centro. Pues sí. Exactamente. En este barrio magnífico llamado Prosperitat, en el distrito de Nou Barris, que sí, abre un colectivo que abre un nuevo espacio que se llama Dinamo. Y lo abre pues haciendo una paella popular vegana a las 14 horas por un precio de voluntariedad, lo que queráis hacer ahí y todas esas cosas, a dar ahí. Y con conciertos gratuitos de gente enorme como Chip Subcutáneo, que es un señor que hace mucho ruido. Uy, pero a lo mejor Chip Subcutáneo no puede ir, no está, está descartado. Pero no al 100%. Sí. Quizá lo infiltren, ¿no? Sí, sí. Depende cómo vea el parte médico de la jornada, ¿no? Utilizando aquí lenguaje futbolístico. Bueno, pues no sabemos si tocará Chip Subcutáneo, tocará Lady Vendetta. Y el señor atomizador que ha estado acompañándonos de fondo antes un ratico, que es un señor enorme, gigantesco y majísimo, que hace unas cosas que van más allá de sí mismo. Sí, me parece muy grande este tío. Y en vez de Chip Subcutáneo, en principio está puesto Beyond the Borders de Latvia, ¿no? Que esto es Beyoncé Borders, que son gente retrasada haciendo canciones de Beyoncé. Beyoncé Borders, madre mía. Esto es demasiado. Bueno, simplemente que Chip Subcutáneo no sabemos si toca o no, pero Beyond the Borders sí, a lo mejor pues también Chip Subcutáneo. Bueno, sobre todo Atomizador, no puedo hacer otra cosa que recomendaros ver Atomizador porque es un grande. Y Lady Vendetta, que a mí me han hablado muy bien de ella y me apetecería verla, la verdad. Y cuidado que acaba en ETA, ¿eh? Cuidado, eso sí, eso es verdad. Con doble T, pero... Todo esto empezará el papeo a las 2 de la tarde y los conciertos a las 6 de la tarde, todo en este nuevo espacio autogestionado que bueno, os recomendamos que visitéis y que además se engloba dentro de las fiestas del Distrito de la Prosperidad, del Barrio de la Prosperidad. Muy interesante. Eso es. Y si no, pues podéis ir a la feya, ¿no? Si nos apetece, como nos ha dicho nuestro compañero a las 5 de la tarde, sobre luchas anarquistas en Grecia y demás. Y sobre todo el día Uno, manifestación en la Plaza del Clot a las 5 de la tarde, ni set, ni una, ni mix, ni cap por algunas de las detenidas en la última huelga general del 29 de mayo, que se enfrentan el día 5 al juicio en el cual les piden hasta 7 años de prisión para algunas de ellas por, bueno, unos desórdenes que no flipas. En fin, la historia. Por tirar un contenedor, 7 años, es lo que les quieren pedir. Por tirar un contenedor. Eso es lo que les dicen, que han tirado un contenedor y entonces les piden 7 años. Yo es que pero ellos lo llaman, es que no tengo lo llaman desórdenes públicos y atentado contra. No tengo contra ni palabras para lo que significa que a un tío, que a un banquero, metieron otro día al primer banquero en la cárcel después de toda la crisis, a uno que lo sacaron al día siguiente y que te puedan caer 7 años por volcar un contenedor. Me parece de risa. No puedo hacer otra cosa más que reírme. Pues sí. Vamos a poner un tema y nos vamos. Ponlo ya, bueno, sí, de salida, aunque sí sea. No, lo pongo y nos vamos porque es un temazo de una banda que se llama Comodore, que son de Ginebra muy y bien, que son un magnífico grupazo que he puesto muy pocas veces porque las canciones son muy largas. Y esta canción, mira, dura 10 minutos, pero de perdidos al río. Se llama Sunken Garden of the Hesperides, que es un temazo que da título al disco que sacaron en el año 2009, si no me equivoco, y ahora mismo acaban de grabar un disco nuevo que tiene que ser la releche y que espero que no tardemos mucho en tener en nuestras manos y ponerlos por aquí. Esta banda suiza de Ginebra que se llama Comodore y con ellos os dejamos. Claro que sí, dedicado a las 5 personas que están privadas de libertad y a todas las que lo están en general, pero muy especialmente a estas 5 que estarán pasándolo bastante mal. Y mucho apoyo, mucha fuerza y que os queremos en la calle ya. Exactamente. Así que, ale, hasta el próximo jueves. Os dejamos con Comodore.